libro de la correspondencia de Hannah Arendt con el famoso filósofo Martin Heidegger, o Heidegger. Es muy interesante porque es una vida muy paralela. Hannah Arendt, estudiante, se supone que es muy bonita, judea. Martin Heidegger, eminente profesor, que llega a Friburgo. O año 33, la correspondencia de Hannah Arendt con Martin Heidegger desaparece, finaliza. ¿Por qué? O año 33, Martin Heidegger fue nombrado, elegido por las juventudes hitlerianas de la Universidad de Friburgo, rector de la Universidad de Friburgo. Usted no me escriba más. Él fue para América, en los años 50, cuando Heidegger estaba suspeito de las ligaciones con el nacionalsocialismo, él escribió, de nuevo fue amante, y siempre el amor es una cosa muy misteriosa. Está claro porque Heidegger, el comportamiento de Heidegger, no me escriba más porque ahora soy rector, usted es judía. Tengo un libro muy interesante de eso, se llama De último marido de Alma Mahler. ¿Dónde está el peruano que me habló de Mahler? El último marido de Alma Mahler. Alma Mahler, ya sé, se sabe que no era muy fiel a Gustav Mahler. Era muy bonita. Tuvo muchos amantes y marido. El último fue Franz Werfel. Muy importante. Escribió también en exilio en América, era judío de Viena. Stefan Zweig, que también ahora está muy de moda, murió, suicidó en Petrópolis, en muchas cosas muy interesantes. Los grandes escritores de la escuela de Viena eran judeos. Y Werfel, que fue último marido de Alma Mahler, que siempre ficó con el nombre de Gustav Mahler, también fue amante o mujer de Gropius, o de Bauhaus, y todo ese mundo interesantísimo. Werfel tiene muchas cosas interesantes, es un gran poeta. Tengo una novela que se llama Genina. Se puede leer la traducción española, no sé si está también traducido al portugués. Una letra de mujer de cor azul pálido. Es la carta que recibe un eminente político austriaco en el momento en que Hitler va a anexionar Austria. Es la carta de una mujer que conoció como profesor en Alemania, que era judea. Sospeitaba que era el padre de un hijo. Él no sabía exactamente. Recibe la carta de una mujer el día del cumpleaños que tiene la letra de mujer de cor azul pálido. Azul se dice azul pálido. Piensa que puede ser porque le fala de un menino que no puede continuar estudiando en Alemania por causas que usted conoce. Se puede ayudar, pues es un hombre muy importante aquí en la política educativa de este país, que es Austria. Él me dice, ahora, efectivamente, muchas cosas. Él había escrito antes, nunca contestó, nunca leyó la carta. A último momento, se encuentra con él al final. Se fala, el menino es, sí, 14 años. Naturalmente, sí, me podía lembrar de eso. Un menino, usted tuvo un menino, un hijo de mí, dice no de vosé, no. Un hijo que otro hijo de vosé murió con 12 años. Vosé nunca se interesó en eso. Un hijo de una amiga que está en un campo de concentración. Y por eso estoy aquí para pedir un favor. Vosé nunca pediría un favor. Un hijo que tuve con vosé murió. Eso es un sentido de. Y Hannah Arendt, fue muy importante. Ustedes saben por qué, ¿no? Ella fue a periodista de un periódico, de un jornal americano que asistió al juicio importante de Adolf Eichmann, cuando fue secuestrado en Buenos Aires, fue juzgado en Israel y condenado como uno de los principales responsables del Holocausto. Y Hannah Arendt escribió un libro que se llama, ¿cómo se dice? Eichmann en Jerusalén, pero su título. ¿Cómo se puede decir en portugués? A banalidad de tomar. A banalidad de tomar. Porque un mundo insignificante, un burócrata podía ser tan responsable de un crimen tan horrendo, ¿no? O crimen o asesinato de los judíos, eso como a banalidades. El libro es muy importante, de eso se celebran siempre en todas partes. Yo fui para un seminario a Lisboa, en la Universidad de Clásica de Lisboa, para hablar de eso. Yo pensaba que iban a hablar también de la transición política y jurídica de la dictadura de Salazar a democracia. Se habló de Ana Arendt, de Eichmann, pero no de Portugal, de eso nadie habló. Es una forma muy elegante de esquecer el pasado. Los portugueses de Salazar no hablan nunca. Yo soy doctor honoris causa en Lisboa, más no sé por qué, una cosa, una mentalidad distinta. Los japoneses tampoco hablan. Los alemanes todo el tiempo están llorando, se arrepintiendo del pasado nacionalsocialista, más está bien. Es un tema, Heidegger es mucho más conocido por la filosofía, pero no sé por qué los franceses existencialistas, Sartre y todos esos, son los que resucitaron. Por cierto, el último capítulo del libro de Mesgues se llama Al tercer año resucitó. Fue recuperado para la universidad de todo eso. Antes de seguir, quería, porque me lembraba ahora de citar un verso. Cuando fue acusado de plagio, de injurias a memoria de Mesgues, al final, yo terminé este libro con la siguiente contundente y pertinente cita del grande poeta español Francisco de Quevedo. Non hei de calar, por máis que con o dedo, ya tocando a boca ou ya a testa, silencio avises ou ameaces medo. Non ha de haber un espíritu valente, sempre se ha de sentir o que se diz, nunca se ha de dizer o que se sente. Fue el leitmotiv de por qué escribí este libro. Vamos a hablar ahora del libro, pero de dos capítulos de contenido material. El primero que es el proyecto de ley que hizo Mesgues, el tratamiento de extraños a comunidades. En este capítulo, yo parto de lo que era la política criminal racista del movimiento del régimen nacional socialista. A ver si está aquí. No exactamente es la misma edición carta. Sí, es la misma. Capítulo, sí. El proyecto, hablo de los orígenes. Comienzo hablando de Franz von Liszt. Inocuización, dos incorregibles, como fin de pena. Pero eso tiene también que ver con el desenvolvimiento de las ciencias positivas de ciencia médica a final del século XIX. En esta parte, yo falo aquí de las políticas, no, de la esterilización, falo en otro capítulo. Vamos a ver. Toda esta parte de los informes que escribió Mesgues para la ley son muy pesados, la verdad que él escribía, hizo esa ley, el dinero que él cobró por eso y todo eso. El programa era a esterilización de los asociados, un paso para la solución final de la cuestión social. Los alemanes tenían dos problemas. Uno era la eliminación de las razas inferiores. Ese problema querían resolver con la llamada Entlösung der Judenfrage. Y la solución final de la cuestión judía. Eso fue decidido en la reunión en Berlín de Wannsee, para que intervino Eichmann, porque se decía que Eichmann era un mero burócrata. Sí, era un burócrata, pero él estaba ya en la reunión de Wannsee como uno de los principales organizadores de esa solución final de la cuestión judía. Wannsee es un lago muy bonito, perto de Berlín. Ahí se reunían al Estado Mayor das SS. Había otro problema, que era a social frage, a cuestión social. Alemania, de la herencia de la República de Weimar, crisis económica y social. Hitler tenía, cuando llegó a poder, un caos económico y social, 7 millones de desempleados. Entonces él prometió que iba a acabar con eso, a acabar con eso de otras formas, con pleno empleo, más también con ayuda del derecho penal, eliminando a los asociados, limpiando las ruas de basura. Entonces, ¿cómo se resolvía el problema de la cuestión social? En primer momento, ley de 1933, prevención de enfermedades hereditarias. ¿Cómo se previene la enfermedad hereditaria? Esterilización. No, como se escribe en portugués, no me lembro ahora. Entonces, en todo un programa que está fundado biológicamente por la medicina de aquella época. No es exactamente una cosa puramente nacionalsocialista. Por eso falo de desenvolvimiento. No es una cosa completamente nueva. ¿Dónde comenzó las políticas de esterilización? En el norte de Europa, en Suecia, en Noruega. Continuaron hasta el fin de los años 60. Fueron esterilizadas adolescentes por ficar grávidas, a petición de la familia muchas veces. Y todo eso fue una política que ahora se valora, se critica como una política genocida. También las leyes de los Estados Unidos. En los Estados Unidos se aprobó una ley para esterilización de personas portadoras de doenças hereditarias. Eso fue recurrido a Corte Suprema. La Corte Suprema de los Estados Unidos, con el voto fundado de uno de los más grandes, Holmes, que fue uno de los grandes artífices de Freedom of Speech, la libertad de expresión, Holmes en ese caso ha dicho lo mismo que es necesario para prevenir enfermedades, doenças contagiosas. A vacina obligatoria, tiene que ser también admitido para prevenir herencias patológicas a esterilización de las personas portadoras de esas herencias. 3 generaciones de imbéciles son ya suficientes. Es un fundamento de la Corte Suprema escrito directamente por el famoso Holmes, que era el más grande de los grandes juristas de la Corte Suprema en aquella época. Era una cosa que estaba muy desenvolvida y que estaba preconizada por la gente inclusive más progresiva. Los socialistas falaban mucho de política sanitaria, como dice Bertolt Brecht en la ópera Los Tres Peniques. Así sucede, por ejemplo, cuando alguien ve un mutilado pidiendo en una esquina, a primera vez está dispuesto a darle 10 centavos. La segunda vez solo le dará 5. Y si vuelta a verlo una tercera, o denunciará con toda frieza a policía. Era una forma de eliminar o que molestaba, que era un problema para la seguridad social. Yo creo que aquí en Brasil es un problema que es muy importante y grave. ¿Cómo se resuelve? Se puede resolver con políticas sociales, se puede resolver con esterilizaciones, se puede resolver con la policía, se puede resolver con campos de concentración, se puede resolver con políticas de exterminio. Naturalmente, no todas son exactamente bienvindas, o no todas son exactamente compatibles con los llamados derechos humanos, o con la llamada democracia, o con el derecho de todas las personas a ser integradas y desenvolvidas en la vida social. Los nazis hicieron esta ley para esterilización obligatoria. Y naturalmente, uno de los principales responsables de esta ley fue Edmund Metzger. La ley se refería solamente a portadores de enfermedades hereditarias, a delincuencia hereditaria, a socialidad hereditaria. Pues, puede ser, ¿no? El problema de herencia en la criminología es uno de los grandes tabúes. ¿Cómo se falaba y se quería demostrar a la herencia como causa determinante del comportamiento criminoso? Hay un autor alemán, en los años 20, que se llama Lange, que escribió una tesis sobre los gemelos, gemelos se dice gemelos. Gemelos. ¿Se conocen? Esa tesis distinguía gemelos monocigóticos, es decir, de un solo ovo, ¿cómo se llaman nosotros? Heterocigóticos, ¿no? Entonces demostraba que las correspondencias de los monocigóticos, son estudios famosos, era prácticamente, está en un libro de criminología, más o menos 65% de correspondencia de comportamiento posterior, dos monocigóticos. El comportamiento de los heterocigóticos era exactamente lo contrario, 65% de comportamientos diferenciados o diferentes. De ahí era fácil deducir que la herencia era muy importante, porque si en caso de monocigóticos a similitudes de comportamiento era 65%, en el caso de heterocigóticos era a diferencia de los comportamientos del mismo nivel, está claro que monocigótico era diferente y que la herencia de los monocigóticos era fundamental y determinante del comportamiento. Naturalmente podemos decir, ahora que está muy importante con los chinos, ahora no tanto, pero en una época, todo el mundo también de Brasil, las españolas, cuando estábamos ricos, veníamos para adoptar aquí a crianzas brasileiras, son muy bonitas, chinesas y todo eso. Ustedes pueden imaginar una pareja, o dos hermanos, hermanas, monocigóticas. Una ficó en China, a otra fue para España. Una familia burguesa, muy bien educada, estudió ópera, aprendió alemán, se desenvolvió muy bien en la vida. 20 años, 30 años después, ellas coinciden. ¿Será el comportamiento lo mismo? ¿Qué es más importante? ¿La herencia o criminal nace o se hace? Porque si nace, está condicionado por la herencia, entonces la esterilización o control genético, etcétera, es muy importante. Es una cosa que depende del desenvolvimiento cultural, del contexto, entonces esto no tiene gran importancia. Los monocigóticos serán educados normalmente dentro de la misma familia, con los mismos trajes, con toda similitud. Mas si la familia es diferente, si uno ha adoptado y otro fica en el país, seguramente, con certeza, 30 años después, serán completamente diferentes los comportamientos. No es una cosa que se pueda decir que sea solamente herencia, mas todo lo que se adquiere después de un nacimiento es más importante para condicionar el comportamiento, criminoso o conforme a derecho. Naturalmente es una cosa, pero eso no se falaba entonces. Evidentemente hoy con la genética se puede decir que para prevenir algunas enfermedades hereditarias se puede inclusive intervenir en el feto. Hoy esto es una cosa que se puede hacer. Pero una cosa es, por ejemplo, por la relación de causalidades natural. Para saber si una persona tiene una enfermedad hereditaria se debe saber quién era el padre o abuelo. Pero naturalmente para saber si es responsable de un asesinato no tiene por qué saber quién era el padre o abuelo. La relación de causalidades sería, vosé, pecado original, es responsable porque Adán y Eva comieron amasá. Y religiosamente, teológicamente yo no discuto. Esas cosas de la religión no entro. Tampoco sabe. Es una cosa que no me interesa. Jurídicamente, eso no tiene ningún factor relevante, pero para saber una herencia, para saber una herencia del derecho civil, ¿quién es el padre? ADN. Un niño, una crianza ve, nadie sabe de quién es el padre aparece, ADN. Entonces, o ADN, a causa puramente natural, puede ser causa de paternidad, con toda, como se llama en México, acreedores alimentarios. Los fillos, los que tienen que pagar a fillos que ellos no reconocen, finalmente se declaran acreedores alimentarios. Pero en las responsabilidades criminales, la causa biológica de quién fue o padre, salvo que se asuma a Sippenhaft, a responsabilidad de por la pertenecer a familia o grupo. En todo caso, esas cosas que están en la criminología, ahora se sabe que no es, o por lo menos no en la criminología actualmente dominante, la herencia no es un factor decisivo. Metzger escribió un artículo También descubrí ese artículo en la Universidad Central de Tokio. No, pero tengo amigos japoneses de cuando estuve en Japón. Y finalmente encontré el artículo de Messier. Es un artículo del año 38. El artículo es sobre la esterilización dos asociais. ¿Por qué? Porque él dice, si la enfermedad, la doença se puede transmitir hereditariamente, vamos a ver si estudiando el conjunto de una población penitenciaria tienen algunos factores que puedan demostrar que la delincuencia y la socialidad puede ser también condicionada hereditariamente. Y Metzger pone aquí unos casos que realmente son un tanto sorprendentes. Alcoholismo, dopae, antecedentes familiares, pai bebedor, desde los 18 años consume 10 litros de cerveza diarios, después de guerras inclusive 15 litros, cuando está embriagado se comporta de formas brutales y violentas. Si tenía empleo, si tenía algún otro problema, él no fala nada más que los factores hereditarios. Pero tengo aquí un caso, sin más no me lembro, muy interesante, de una mujer cabeza inclinada. Tengo aquí el artículo. El artículo está al final, ¿no? Está transcrito, me lembro. Un artículo, sí, aquí está. Aquí está. Resultados estadísticos. Al final del artículo tengo un caso que para mí es absurdo. ¿Cómo se puede argumentar que eso es el dato inequívoco y claramente inequívoco de la herencia de la criminalidad? Dice él, al final de este artículo, epilepsia de Italia, deformidad corporal grave. No. ¿Dónde está ese caso? Un caso que me sorprendió mucho. Era una mujer que tenía 6 dedos. Y los hijos todos, de diferentes hombres, tienen también 6 dedos. La mano. Él dice, aclara, más evidencia marca de que lo mismo que heredó 6 dedos, heredará también a mujer, naturalmente, una prostituta, alcohólica, etcétera. Heredó también los otros factores que determinan a criminalidad o a socialidad. Entonces dice uno, si eso es todo, 6 dedos es ya decisivo para deducir que los hijos van a ser esterilizados, porque además fue a causa, y además es una prostituta, una social, entonces todo puede ser. En todo este artículo, que se llama Esterilización dos asociais, Metzger pretende demostrar que la socialidad también es una enfermedad, una doença hereditaria, y que por eso también es conveniente aplicar a esterilización de la ley de 1933 a los casos más claros de herencia de socialidades por causa de deformidad, causa de doença, etcétera, etcétera. Esa práctica que fue llevada al final y que Metzger quería aplicar también a delincuencia o criminosos, se aplicó fundamentalmente también en los proyectos de tratamiento de los extraños a comunidad, a los homosexuales, naturalmente. ¿Por qué? Yo tampoco entiendo, porque si eran homosexuales no se iban a reproducir. Entonces, en el informe que hace, sí, una cosa que... No. A homofobia de esta gente da que pensar de que ellos también tenían tendencias, relaciones, realización de acciones homosexuales. Es muy interesante porque Metzger fala de que en el proyecto se fala de aplicar a medida de castración en relación con el parágrafo 175 del Código Penal. No dice qué crimen es. El parágrafo 175 del Código Penal, que estuvo vigente en Alemania hasta el año 1969, hasta el punto de que cuando había una redada de policía, uno o dos detenidos iba y preguntaba, llamaba para el juiz y decía, oh, usted también trabaja aquí. Eso, año 69, ¿no? Pues esa medida de castración, en relación al parágrafo 175, tengo que decir, nota del traductor, se trata de la realización de acciones homosexuales. Porque Metzger no fala del crimen, fala del número del parágrafo. Era muy elegante. Él no hablaba de lo que estalmente quería decir con la castración de los criminosos comprendidos en el parágrafo 175 del Código Penal. Ten por aquí alguna cosa que me sorprendió mucho cuando fala de que una medida de que es muy indicada para este tipo de delincuentes, porque es la única forma de acabar con... Hoy no he apuntado eso, no tenía tiempo de ver todo esto en el libro, pero por aquí anda toda esa eliminación de los homosexuales a través de la esterilización. No sé si eso podía ser transmitido hereditariamente, no sé, como un homosexual, puede ser también, ¿no? Podía habitualmente dedicarse a reproducción de la especie. En aquel momento no es exactamente lo que... tendencia que tiene que ver con la homosexualidad. Entonces, todo esto es también una forma de ver cómo la clasificación que él hace, los delincuentes, delincuente por conflicto, o que se convierte en criminoso por una situación extraordinaria de conflicto interno, delincuente ocasional, o que delinque elevado por las circunstancias usuales, delincuente por inclinación, o que tenga una inclinación a delinquir en general o a cometer determinados delitos, y delincuente por tendencia. Queda o delincuente nato del hombroso, él no cita al hombroso, que aquí nos interesa. Entonces, cuando él hace esta clasificación, que me lembra tipicidad, de antijuridicidad, de culpabilidad, dice, puede ser una clasificación que ainda se utiliza en la criminología alemana, una clasificación más o menos fundada científicamente, pero el problema es que esta clasificación, que es absolutamente arbitraria, es a que determina si el delincuente va o no va a ser internado en el campo de concentración. Y si va a ser internado en el campo de concentración, los otros son corregibles. Otros son directamente relacionados con el juiz, con un juzgamento, con el derecho penal. Mas si es un delincuente por tendencia, será directamente internado en el campo de concentración y esta es una cuestión simplemente de policía. Ficará todo el tiempo que sea necesario, hasta que al final mora o sea exterminado. Entonces uno dice, todo bien, ¿no? O sea, si eso es ciencia del derecho penal, entonces yo soy naturalmente un gran físico nuclear. Bien, esa es una parte del proyecto, del texto que hace Metzger. Onaino 42. ¿Por qué tiene que ver eso con la solución final de la causa del problema social? El problema social era siempre en un país, en Alemania, primero, al comienzo del nacionalsocialismo, a herencia de la República de Weimar. Un caos económico y social, 7 millones de desempleados. También agravada por la crisis económica de Wall Street, en octubre de 1900, famoso Martes Negro, no sé cómo se dice en portugués. Entonces, todo eso hizo que fuese, al final de la República de Weimar, ainda peor, o desempleo a crisis económica y social. Llega Hitler. Entonces, tienen que resolver el problema con la ley de delincuente habitual y todo eso. O la economía se desenvuelve mucho mejor, pleno empleo, las juventudes son incorporadas y juventudes hitlerianas. Año 1938 es el comienzo de anexión de Sudetes, de Austria, el momento en que ya Alemania va para la guerra directamente, para ocupar todo o centro de Europa. Efectivamente, 1 de septiembre de 1939 invade Polonia, con un pretexto de que no podían pasar a ciudades alemanas de Danzig para pasar a llamada Alemania Oriental. 1 de septiembre de 1939 comienza la Guerra Mundial. 1940 invade Holanda, Francia, Bélgica, Noruega, Suecia. Y en 1941 entra directamente en la Rusia. A ese momento es imparable. Alemania conquista todo y vence a toda la gente. En Francia es una vergüenza porque en 15 días se acabó con Francia. Holanda, Bélgica en 2 días, sin ninguna oposición. Fue tremendo. Inglaterra ficó hallada, bombardeada diariamente. Estados Unidos no hacía nada. Aguardaba simplemente. Entra en Rusia. Empieza la campaña de Rusia. Terminio. 20 millones de rusos fueron exterminados directamente por el ejército alemán o por llamadas tropas de intervención, Einsatzgruppen. Todo eso fue e poi giudicato nel giudizio di Nuremberg. Llega 1942. Le tropi alemane sono detenute in Stalingrado. La battaglia di Stalingrado comincia a novembre de 1942 y dura hasta febrero de 1943. Ahí se la primera derrota de las tropas alemanas. Se supone que murieron 500.000 rusos y unos 300.000 soldados alemanes. La primera vez que el pueblo alemán se dio cuenta de que iban a perder la guerra, de que 300.000 familias alemanas empezaban a saber que era la pérdida de un hijo, de un padre, de hombres más jóvenes de la sociedad alemana. Y le quería que el general von Paulus cometiera suicidio. Von Paulus pasó al ejército, era un von Nobel, pasó a otra Alemania después de la guerra. Pero en todo caso, en 1943 Alemania comienza a se hundir. Entonces Goebbels da un discurso. Es el discurso de que Alemania tenía dos enemigos. Uno era enemigo o enemigo externo, que era asunto del ejército. Pero él falaba también del enemigo interno, que eran los probos de razas inferiores, rusos, judíos, que debían de ser eliminados, solución final, y los asociados y delincuentes, que aumentaban con la crisis los estados de oeste de Europa, con causa de guerra, jóvenes que debían ser mandados a primera fila y que fugían, desertaban, porque sabían que con el frente ruso morían con certeza. Entonces Goebbels llama al Ministerio de Interior para que hagan una ley que permita, primera ley modificación, ley de delincuencia juvenil, que era una ley que aprobó en los años 20 Radbruch, que es una ley bastante progresiva. El primer derecho penal juvenil específico para jóvenes, inclusive menores de 21 años. Esa ley fica vigente, que fue modificada en el año 1943 para aplicar a pena de muerte a los desertores y a esos jóvenes que, después de los bombardeos, se dedicaban, ¿cómo se llama en portugués? A pillarse, a robar las casas, a asaltar, saqueo, más saqueo por causa de la guerra, para cuando, entonces, para aplicar a pena de muerte. Aparece siempre mezcla. Él desenvuelve un concepto que se llama un Jugendliche, jóvenes que no son tan jóvenes y que deben de ser castigados con la pena de muerte, si fuese preciso, porque actúan o ven, porque no son miembros de nuestra comunidad, extraños a comunidades, o ten culpa por la conducción de vida. Un concepto que se puede discutir siempre, más con el caso del derecho penal de los jóvenes, dice, conducción de vida, si ten 15 años, ten 16 años, ¿cómo puede usted reprobar que tengan una forma de vida que ya tengan que ser responsables si apenas han comenzado a vivir, ¿no? Eso es una de las causas. El otro proyecto es cómo controlar en manos de la policía, de las SS, a población que venía del oeste de Europa, mendigos, vagos, que se quedaban sin casa y que se dedicaban a mendicidades, a los asaltos, a saqueos, etc. Entonces, encarga el Ministerio de Interior a un famoso jurista Metzger, porque los juicios aplicaban la ley del año 33, pero no más que la ley del año 33. Aquí se trataba del control de los asociados, no de los delincuentes, autores de crímenes de hurto o de otros, sino simplemente control de la población que ellos llamaban eso. Términos que me lembro del término vago, mendigo, maleante, debochados, son términos que se utilizan en la ley del proyecto de Metzger. ¿Cómo se controla eso? Entonces, Metzger pide o ayuda a un criminólogo que se llamaba también colega en Múnich, Franz Exner, que era autor de un libro que se llamaba Criminalbiologie, Biología Criminal. Todo, como se ve, muy biológicamente, racialmente fundado. Y los dos hacen un proyecto de ley, cobran mucho dinero, hacen informes, Aquí están todos recogidos. Eu descubrí todo ese material en el Bundesarchiv de Múnich y van elaborando un proyecto que después de muchas versiones termina siendo un proyecto que presenta, es muy interesante, porque es una fecha muy indicativa, o 29 de febrero del año 44, 29 de febrero porque hay año bisiesto. Año 44, febrero, en la Akademie für Deutsches Recht, era una academia de derecho, derecho alemán que tenía que hacer o informe científico antes de aprobar o proyecto o gobierno. Esa es la reunión de que fala una de las cartas con el jefe de policía, de el comandante de Dachau, del campo de concentración. Entonces, el año 44, ese proyecto es presentado. El 29 de febrero no hay acta, no se pudo encontrar. La única acta que no encontré, la acta de aprobación por la Academia de Derecho de Alemán. Y cuando pide, día 29 de febrero, la primera carta que escribe para pedir permiso y visitar los campos de concentración es... yo me lo sé, ¿no? Por eso. 17 de marzo. O sea que en la reunión de 29 de febrero, él ya faló, ahora quiero ver cómo eso va a ser aplicado. Necesito saber, preciso de saber, qué gente va a ser los que van a ser víctimas, sujetos de esta ley que fue aprobada en febrero de 44. Entonces... escribe a este señor, al director de la carta, está fechada el grupo 17 de marzo, me lembro bien de todo eso, 8 de marzo de 1944. O profesor doctor Metzger de la Universidad de Munique expresó o deseo de que de vez en cuando se le fornece material adecuado proveniente de asesón preventiva como ata sobre los querulantes, querulantes era un nombre que se utilizaba también, es similares. Para esto es preciso un escrito dirigido al jefe de grupo. El jefe de grupo escribe a varios años, profesor Metzger de Munique, uno de los más conocidos penalistas del presente, destacado especialista en biología criminal, ven colaborando, naturalmente da permiso, profesor Metzger escribe... 18 de marzo, la carta llega tarde, mas él responde el 13 de marzo, en abril, la última, el 14 de abril de 44, respetado coronel, muy te obligado por su carta de 18 de marzo, entre tanto, ya que tengo que estar fuera un par de días, me dirigí por escrito al coronel Weiter, a quien visitaré personalmente después de mi regreso, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces... solución de la cuestión social era internar a las sociedades, a los delincuentes, a toda la población peligrosa para el momento de la sociedad, para integración a solidaridad de la sociedad alemana en caso de crisis provocada por la guerra en los campos de concentración donde finalmente fueron exterminados. 1945, ainda Metzger era decano de la Facultad de Derecho. Fue ofrecido a cátedra, a cadeira de Derecho Penal de la Universidad de Berlín, pero él decide ficar en Múnich como decano, no estaba la situación como para ir a Berlín, ahí fica, ahí termina la guerra, y entonces comienza lo que se llama proceso de desnazificación. Metzger, inclusive, esa parte está oscura, fue también imputado en Nuremberg, pero de eso fue liberado. El año 46-47 fue afastado de la universidad, comenzó a escribir o Studienbuch, el libro de estudio, un resumen para los estudiantes. El año 49 vuelta para la Universidad de Múnich, entonces comienza, lo que voy a hablar la próxima semana, lo que en el último capítulo llamo, o a tercer año, resucitó. Todos, Heidegger, todos, con excepción de Schmitt, que porque tenía un grande antisemitismo, fue afastado de la universidad, nunca voltó. Todos voltaron fueron muy alabados, ocuparon plazas. Se va a hablar de cómo Metzger, o año 1950, ya voltando para la Universidad de Múnich, escribió una monografía que se llama Moderne Wege, das Strafrecht Wissenschaft, Modernos Caminos da Ciencia do Direito Penal, 1950, está traducido por mí. Yo pensaba escribir un prólogo para esa monografía, no pensaba más cuando comencé, llegué a donde llegué, ¿no? En ese caso, de pronto Metzger dice, el principal problema que tengo derecho penal de hoy es el concepto ontológico de eso. Hasta en estos últimos tiempos, el derecho penal, la dogmática penal, fue ensombrecida, oscurecida por su más mundana hermana, a política criminal. Mas ahora ya es tiempo de que falemos de cosas verdaderamente importantes. ¿Qué es lo más importante hoy día en el derecho penal? El concepto de acción. El concepto de acción desenvolvido en los últimos años por Welser, nunca citó a Welser, davante de eso, Welser era mucho más joven, es un concepto que no corresponde con la estructura del delito. Empieza a hablar de que el mejor sistema es concebir a acción como un proceso causal puesto voluntariamente en marcha para conseguir un resultado, pero que esa voluntad final de conseguir un resultado no es un elemento de tipo, sino un elemento de culpabilidad. Entonces comienza la polémica. Él se responde y comienza lo que se llama aquí en Brasil la polémica del século. En un país que había tenido todo ese pasado, una guerra que costó a humanidad de 50 millones de muertos, que solamente por el holocausto murieron más de 6 millones de personas en los campos de concentración, uno de los más influyentes en el pensamiento jurídico penal de ese régimen criminal empezó a decir que el más importante problema del derecho penal era si el concepto de acción era final o causal, y si el dolo era elemento del tipo o de culpabilidad. A partir de ahí, en todo el mundo de influencia de la dogmática penal alemana, comienza eso que se puede llamar, así exageradamente, la polémica del século. ¿Era finalista o era causalista, como debe de ser transformado y configurado el sistema de derecho penal? Y de eso, la polémica de finalismo y causalismo, la mano de Metzger, de Welser, que tiene también un pasado nacionalsocialista, y sus influencias, y también la parte que tiene de desenvolvimiento de la dogmática, de perfeccionamiento, todo lo que se deriva de la polémica en el tratamiento de error de tipo, error de prohibición, que tiene aquí un reflejo, está reflejado en el Código Penal brasileño, la parte general, la teoría de autoría, todo eso es una cuestión dogmática que fue muy bien desenvolvida o refinada por esa polémica, más con olvido lamentable de los aspectos políticos. Welser tiene un artículo muy interesante, de eso voy a apuntar todo eso porque si no me esqueso, y con el libro Adición Brasileira no localizo exactamente las citas, pero Welser dice, por ejemplo, en un artículo de los años 60, que una de las ventajas que tiene, ventajas que tiene a dogmática era... Tengo que ver este libro. Bueno, lo que dice Metzger en los años 50 en Moderne Wege, en ese libro, es durante mucho tiempo la dogmática penal esteve apartado de los intereses jurídicos penales. Su más joven y mundana irmá, a política criminal, a manteve en la sombra. Como si no tuviese nada que ver con eso. Welser dice, la dogmática no fue cultivada en Alemania únicamente el art pur l'art, sino como un fuerte bastión contra las intromisiones políticas. Y así se mantuvo precisamente en el Tercer Reich. No sé, entiendo cómo Welser puede decir eso, ¿no? Entonces se producirán graves ataques contra la dogmática como pensamiento analítico liberal. Era verdad en la teoría de la escuela de Kiel, más continúa. Que superó a tormenta política que a ciencia prácticamente intacta, después de la queda del Tercer Reich, pudiese reiniciarse y continuar ten seu fundamento en que había creado un espacio neutral. A dogmática pode, en óptima medida, neutralizar o ámbito jurídico máis susceptible de ser ideologizado, especialmente o dereito penal. Delse su dogmatic in Strafrecht, en el homenaje, en homenaje a Reinhard Maurer, ano 1972. Dicen eso como que a dogmática fue o único bastión que fue inasequible ao pensamiento nazi, que superó a tormenta política. Y todo eso, bueno, vamos a ver hasta qué punto eso es verdad y hasta qué punto muchas cosas de lo nacionalsocialismo ficaron na dogmática do postnacionalsocialismo. Eso es una cosa que ahora en Alemania está siendo muy investigada, porque muchas de las cosas que se mantienen ahora ainda son cosas que tienen un origen en nacionalsocialismo. Yo pienso que cuando polémica con Jacobs es un poco desagradable la parte que me han dicho que él se cree que estoy ofendiéndole porque pienso, digo que su pensamiento tiene que ver con el nacionalsocialismo. Naturalmente ahora en Alemania no es peligro el nacionalsocialismo, puede serlo en América, en Estados Unidos, con Guantánamo, con la legislación de Sesón, mas yo pienso que realmente en Alemania el pensamiento autoritario, la idea de que hay un derecho penal garantista bien desenvolvido por la dogmática, mas debe ser también asumido otro derecho penal, es una cosa que estaba en el fundamento del derecho penal nacionalsocialista, estaba también en el pensamiento de Frankfurt List, fue como un motivo conductor de todo el pensamiento jurídico penal alemán durante todo el siglo XX. Y por eso vamos a ver si lo que dice Welser de que la dogmática es una especie, como decía Frankfurt List, infranqueable, ¿no? Universtagbare, se dice en alemán. Infranqueable barrera de la política criminal, o si por lo contrario, como advierte la Escuela de Frankfurt, es un instrumento de la política criminal. Entonces, como decía, voy a repetir eso muchas veces, la política criminal es inevitable. O derecho penal es un instrumento político, porque está feito por el órgano político por excelencia, que es la Asamblea, y por el gobierno, que tiene mayoría en la Asamblea. Entonces, la política criminal es necesaria, debe ser traducida en el derecho penal, y la dogmática debe de incorporar los fines políticos criminales, la idea de mi mestre, Klaus Roxin. Pero el problema está en que si esa dogmática obedece a cualquier política criminal, entonces una dogmática que tiene que ser acrítica, una dogmática que simplemente es una gramática del derecho, mas no tiene ningún contenido valorativo, o por el contrario, es una dogmática que solo debe de ser desenvolvida con boa conciencia cuando la política criminal que hace el derecho penal es una política criminal conforme a determinados valores, derechos humanos, e todo o que constituye o fundamento do Estado de Dereito e a democracia. Política criminal, bene, ma quale? Entonces vamos a ver por que ventaja ten prescindir da política criminal, na dogmática dos anos 50, finalismo, causalismo, se fala de qual é o conteúdo político criminal de esa discusión puramente sistemática. O primer libro de Roxin, a primera monografía que eu traducí, de política criminal, el sistema de derecho penal y las consecuencias que de ahí se han derivado hasta el momento presente. Pienso de todas formas, advierto, que la dogmática alemana siempre será fundamentalmente una dogmática sistema. Los alemanes son así, pero ahora tienen un sistema democrático, y por tanto se puede decir que todos los conceptos están más o menos relatados o relacionados con conceptos de Estado de Derecho y de la democracia. Mas también puede ser desenvolvida como una especie de laboratorio guiado de todo contenido político, como una gramática puramente abstracta que debe de ser desenvolvida con argumentos puramente abstractos, jurídicos, conceptos generales, que no puede ser vinculada con la política, con la realidad social. Es una ventaja para los juristas, sin duda, Mas en ese caso, o jurista es simplemente una especie de tonto, de tolo que puede ser utilizado por los políticos para que ellos den argumentos y justificaciones a todos los que los políticos hagan, con, respetando los derechos humanos o simplemente haciendo cualquier cosa que sea para humillar o reprimir a personas que sean directamente sujetas de ese derecho penal, que es un derecho penal autoritario, totalitario, como se quiera llamar. El desenvolvimiento de todo esto me parece que debe de ser mirado, aparte que ten boa, aparte que ten también má, al final llegaremos a ver si se puede ser dogmático con boa conciencia. O por el contrario, siempre decir, vamos a ver qué está detrás de esta construcción dogmática, analizar también lo que llamaba yo, años 70, a dogmática del derecho penal como dogmática crítica del derecho penal. Si puede ser combinada ambas tarefas, perfectamente. Si no, como dice Jacobs, vos sos un político del derecho penal, yo soy un científico del derecho penal. Me gustaría saber si Jacobs es tan científico como él dice, y soy tan político como él dice. No sé, mas en todo caso me siento también un científico con una capacidad de crítica que parece que Jacobs no tiene. ¿Qué me vas a preguntar? Esse modelo teórico de ação acabou sendo esquecido e soterrado por uma discussão ontológica do que ação é ou não é. E paralelamente, na teoria do Weltzel, a organização da teoria finalista do Weltzel, existe um fantasma que fica vagando por ela e não para em nenhuma categoria, que é a adequação social. Esses dois aspectos são aspectos eminentemente valorativos, a questão de relevância social da ação ou de adequação social do tipo, elas só se assentam lá no Roxin, na frente. Em que medida, eu queria saber a sua opinião sobre, em que medida a discussão causalismo e finalismo soterrou coisas que aparentemente surgiriam como axiomas dentro da teoria do delito? A teoria social da ação foi muito pouco desenvolvida ou aceitada. Jesse, que é um desses, mas simplesmente disse, mas a ação tem que ser final, mas também socialmente relevante, mas no se desenvolve como una teoría, más simplemente como una forma de describir la acción final con relevancia social. La teoría de cohesión social es muy importante porque Weltzel siempre se refirió a ella, más no como un concepto, no concepto de acción, sino como causa de restricción de la tipicidad. Usted interpreta que dar un presente a un funcionario, a un político, puede ser un delito de corrupción. Mas si vos invita, convida a un café, ciertamente eso es adecuado socialmente. Se puede interpretar a tipicidades de una forma estricta, legal, literal, es decir, que es un caso de corrupción. Mas si vos convidar a jantar, no solamente un café, a un político, entiende que eso es un acto adecuado socialmente, a acción final queda reducida porque el significado social no tiene que ver con acción, acción fica final, más con la tipicidad del crimen de corrupción. De eso vamos a hablar porque la dogmática quería ficar abstracta, pero era imposible. Como concepto de adecuación social, usted tiene que introducir elementos sociales. Entonces, Weltzel asume esa contradicción. Lo mismo pasa con el concepto de culpa, ¿no? El concepto de crimen culposo. Usted quiere llegar muy cedo para el compromiso con la enamorada. Y naturalmente, al fin, es perfectamente lícito e irrelevante desde el punto de vista del derecho penal. Mas, ¿cómo quiere alcanzar, llegar a conseguir ese fin? Como motorista, dirigiendo carro a más velocidad permitida. Entonces, el fin no es relevante, mas la forma que usted quiere conseguir el fin sí es relevante penalmente porque usted no aplicó la diligencia debida o cuidado necesario. Pero todo eso son elementos sociales. y no son puramente ontológicos, que como quería Welser que fuese todo, y Metzger también. Para Metzger la ontología era causalista y para Welser era finalista, más sin referencias valorativas que debían de ser añadidas posteriormente en las otras categorías del delito. En el caso de adecuación social, Metzger, Metzger no hablaba de eso, Welser entendía que era una causa también de antijuridicidad. En algún momento habla de antijuridicidad, por eso digo, perdido. Porque no sabía exactamente qué hacer. Para Welser una cosa estaba clara: a culpa, el delito culposo y adecuación social no se correspondían exactamente. A culpa con las finalidades. Si la finalidad era relevante, como en ese caso no es relevante, o relevante a forma, mas no a fin mismo. El otro caso era, si usted dice que el concepto de acción es puramente ontológico, ¿cómo después asume que si hay adecuación social de esa acción, la tipicidad puede ser excluida? Entonces, toda esa discusión, que también tiene que ver con la imputación objetiva, con todo el desenvolvimiento de la dogmática penal alemán, Rosin denunció, es que no es un problema ontológico. El concepto de acción es una cosa diferente. Todas las categorías jurídicas responden a finalidades político-criminales. Ese fue el gran momento en que Rosin abrió nuevas puertas. Pero también tengo que decir que la dogmática penal alemana sigue siendo una dogmática, que inclusive en Rosin no es muy sensible a los cambios sociales y políticos. Entonces, la pregunta que para este curso de posgrado debe de ser siempre importante, vamos a ver, si yo soy civilista, yo tengo que interpretar los contratos de, ¿cómo se dice?, arrendamiento, de acuerdo a la ley. Pero en un momento determinado, como en España, con los desahucios masivos, millones de personas están ficando sin domicilio, etcétera, yo puedo decir, yo tengo buena conciencia si aplico simplemente la ley. Más en este momento en España ya se está produciendo un movimiento de reforma, es imposible que la gente masivamente fique en la rúa. Entonces, yo tengo que interpretar la ley, la dogmática tiene que ser abierta a condicionamientos sociales de ese momento en que la ley tiene que ser interpretada. Yo pienso también que puede ser una tarea importante del laborista, profesor de derecho laboral, explicar las causas del despido. Pero también en un momento determinado puedo decir, en este momento de crisis económica, este despido es injusto porque la economía está solamente favoreciendo a las clases poderosas. Eso comunismo. Simplemente una forma de ver la realidad social e intentar ver hasta qué punto la categoría jurídica debe de ser adaptada y tener en cuenta esa realidad social o política para no ser una urna de cristal, como una cosa pura y limpia. Entonces, ¿usted quiere que acabe con Guantánamo? Me preguntaba Jaco. Tengo poder para eso. Al menos vos tenés un poder, el poder que yo tengo. ¿Cuál es ese poder? Criticar Guantánamo. Decir que Guantánamo es incompatible con las garantías del proceso penal, que es incompatible con los derechos humanos. Usted no dice eso. No a mí ni a Darefa. No sé cuál es su tarea. Describir la pena de muerte, ¿está usted a favor o está en contra? ¿O vamos a decir qué mejor? ¿A inyección letal? ¿A cadeira eléctrica? Ya tienen que decidir. Usted es el único penalista del mundo que no sabe, no dice si está a favor o en contra de la pena de muerte. Eso es política. No entiendo. De verdad que no entiendo. La dogmática jurídica, en el sentido de Jaco, es como mera descripción de las normas, sistematización, más no como valoración de esas normas. Eso es lo que voy a hablar todo el resto de los seminarios. El desenvolvimiento de la dogmática como una forma, a veces, de excluir los planteamientos políticos. Y puede ser que sea bueno, porque la política puede ser también una forma perversa. Pienso que para eso está la dogmática crítica. Entonces debe de ser tida en cuenta todo eso. Vamos a hablar